Lecciones de la Biblia. A continuación. Una vez más estamos en nuestro programa Lecciones de la Biblia para hoy, lunes 8 de febrero, con el título Propaganda. Leamos un texto para que nos sirva de base el día de hoy en el libro de Isaías capítulo 36, versículo 9 y 10. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Hoy hablaremos del elemento de la falsa propaganda, de los falsos rumores para asustar al reino de Dios. Las palabras que ustedes acaban de escuchar de que Dios me envió para destruirlos son del Rabsacés, uno de los dignatarios de Senaquerib, que ni cree en Dios y está diciendo una gran mentira. Dios me envió para destruirlos a ustedes. Los asirios eran crueles y muy inteligentes. Esta es una mezcla totalmente peligrosa porque usaron muchos argumentos que aunque eran válidos, otros ciertos y otros mentiras, querían infundirle miedo al pueblo de Dios y querían dañarlo de su confianza en el Señor. ¿Qué argumentos? Número uno, ningún ejército ha podido enfrentarse a nosotros. Segundo, los dioses de esas naciones no han podido protegerlos y el Dios de ustedes tampoco podrá hacerlo. Así que no confíen en Ezequías ni en el Dios de Ezequías. Tercer argumento, les haremos comer su estiércol y su orina. Miren todo lo que les decía. Ríndanse que no les vamos a hacer daño. Todo eso era mentira. Vivimos hoy en un mundo muy parecido a lo que Senaquerib quería hacer con los de Judá. Asustarlos, alarmarlos, para distraerlos del foco central de lo que realmente está ocurriendo. Hoy hay mucha propaganda alarmista que distorsiona nuestra visión sobre lo que es más importante para nuestra vida y para el regreso del Mesías. Políticos, empresarios, psicólogos, periodistas, todos, absolutamente todos, nos manipulan con sus conceptos. Y lo peor es que nosotros les ayudamos. Da tristeza ver cristianos apoyando a políticos que ni creen en Dios, que apoyan leyes que van en contra de los designios del Señor. Duele ver que caemos en la trampa de enfrentarnos nosotros, unos a otros, perdiendo el foco. Ezequías no lo perdió. Mucha propaganda publicitaria falsa, pero no se angustió. Se concentró en lo más importante. Dios es mi ayudador y yo haré lo que sea posible para salir adelante. Enfoquémonos como pueblo del Señor, como hijos de Dios, en lo más importante. Sí vamos a ganar. La iglesia va a triunfar. Cristo va a venir y nos va a rescatar. Concéntrese en predicarle el evangelio a otras personas. Concéntrese en tomar tiempo para cada día pasar ese espacio con el Señor. Si Ezequías no hubiera tenido ese tipo de relación con Dios, se hubiera asustado como su padre Acaz, se hubiera rendido y Dios no habría podido obrar las maravillas que obró en Judá a través de la confianza de Ezequías. No te alarmes, no te asustes. Vacunas, cambios de plataformas digitales, una gran cantidad de tonterías que nos están haciendo perder el tiempo en espacios que ni siquiera deberíamos tratar. Concéntrate en el Señor, predica su palabra, entra en comunión con Cristo y no te dejes asustar por la propaganda alarmista. Cristo viene y triunfaremos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.